Es el momento de quedarnos con uno de los apartados característicos de cada martes. Ya saben que dentro de lo que es nuestro espacio dedicado a la política, contamos con un turno de intervenciones para cada una de las formaciones que integran la corporación municipal. Y en ese sentido, el turno que llega hoy al Partido Popular, en concreto esta primera parte de ese tiempo dedicado, ya saben, 30 minutos para cada partido político, vamos a contar con uno de los dirigentes provinciales del Partido Popular, en concreto con Sebastián Ruiz, como saben, senador del PP y teniente alcalde además del Ayuntamiento de Arcos, y a quien ya vamos a dar la bienvenida. Sebastián Ruiz, buenos días. Muy buenos días y un saludo a todos los vecinos de Ubrique. Bueno, pues diferentes cuestiones que vamos a comentar durante los próximos minutos. Sebastián Ruiz quería sobre todo centrarse en la campaña del gobierno comprometidos con la creación de empleo, las diferentes medidas que desde el gobierno a nivel nacional se van a poner en marcha, se están poniendo en marcha con ese objetivo de creación de empleo, ¿no? Indiscutiblemente, la gran obsesión del gobierno de Mariano Rajoy, del gobierno popular en España, pues como no podría ser de otra manera, es la gran preocupación de todos los españoles, la lucha contra el paro, la creación de empleo. Y queremos estimular esa creación de empleo desde varios aspectos, ¿no? Y indiscutiblemente, pues hemos comenzado hace ya algunos días, pues a tomar medidas de estímulo. Decía muy bien el vicesecretario nacional y del Partido Popular, Javier Arenas, que los primeros años han sido unos años del gobierno de Rajoy para apagar fuego, para intentar solucionar el gran problema de la economía que dejaron 8 años de desgobierno del Partido Socialista. Ahora comienza la etapa de los estímulos, la etapa de reavivar la economía, de buscar soluciones a los grandes problemas de los ciudadanos y de poner, una vez con los números controlados y cuadrados, pues poner soluciones para sacar adelante a un país que está sufriendo muchísimo la lacra del desempleo y sobre todo a una comarca como la comarca de la Sierra, en una provincia como la de Cádiz, donde el desempleo es un verdadero drama en todas las familias, ¿no? Y como ello, pues el gobierno de Mariano Rajoy comienza una campaña para encaminada en reducir el paro y estimular el crecimiento económico. Una campaña donde la provincia de Cádiz será uno de los referentes importantes y donde el gobierno de la nación no solamente va a trabajar y está haciéndolo a través de inversiones distintas en esta provincia. Hay que destacar que la provincia de Cádiz se lleva la mayor partida del Ministerio de Fomento en inversión por parte del Gobierno de la Nación. En unos momentos donde los presupuestos están más reducidos para cuadrar el déficit, pues hay que decir que la provincia de Cádiz es la provincia que más dinero cuenta como inversión desde el Ministerio de Fomento. En una provincia donde los planes Reindus del Ministerio de Industria para fomentar y reavivar la actividad industrial en distintas zonas donde más problemas hay de desempleo, hay que decir que un tercio de todos los planes Reindus de España están destinados en la provincia de Cádiz. Y en estos días hemos visto cómo el propio director general de Industria pues se acercaba hasta el municipio, perdón, de Ubrique, pues para explicar y poner a disposición de tantísimos empresarios, pequeños y medianos empresarios ubriqueños, pues esas medidas que pueden ayudar a mejorar su industria, a mejorar su comercialización, en definitiva, a un sector tan importante como el sector de la piel, que ahora está demostrando que es un sector fuerte y que es capaz de salir adelante en momentos difíciles y que ahora pues la calidad de sus productos y la fiabilidad del producto de la piel de Ubrique pues está asentándose, pues también que el gobierno de la nación a través del Ministerio de Industria y con el propio director general de Industria el otro día en Ubrique pues va a ser una muestra clara del apoyo definitivo por el empleo en Ubrique. Y el apoyo definitivo, vuelvo a repetir, porque no solo el gobierno de la nación está buscando que los españoles puedan encontrar empleo, sino que aquellos que no puedan encontrarlo, lo más importante, puedan crearlos. Si los desempleados no pueden conseguir un empleo, que sí puedan crear su propio empleo. Por lo tanto, tomaremos medidas importantes y sobre todo para donde más azota el desempleo, a los jóvenes. Entre estas medidas se encuentra el estímulo a la contratación laboral y el fomento del autoempleo, en especial en los más jóvenes. El nuevo plan de pago a proveedores, que también ha dotado con 2.600 millones de euros para que aquellas empresas que hayan tenido o que sigan teniendo deudas con la administración no vayan al traste, sino que sí sigan estando al pie del cañón y sigan dando estímulo al tejido económico de nuestro país. Y los incentivos fiscales y apoyos a proyectos de emprendedores con reducciones importantes del impuesto del IRPF. Con estas medidas se busca desarrollar una estrategia de emprendimiento y de empleo para jóvenes, que son los que, por desgracia, más dificultades tienen a acceder al mercado de trabajo, y sobre todo un apoyo importante al fomento de la financiación empresarial, que nuestros jóvenes no sean solo capaces de encontrar un trabajo, sino que además sean grandes estimuladores de la economía nacional, que los jóvenes sean aquellos que sean capaces de crear nuevos negocios, aquellos de que sus ideas no pasen como la única oferta que le dio Rodríguez Zapatero a los jóvenes, que era la de emigrar, sino que el gobierno de Mariano Rajoy pone a los jóvenes a disposición facilidades para desarrollar sus ideas, para desarrollar su futuro, y sobre todo el compromiso de que este país lo levantan los españoles, que este país lo levantan los jóvenes españoles, y que el gobierno de Mariano Rajoy va a estar apostando por ello. Y entre estas medidas dirigidas a fomentar el emprendimiento y el autoempleo a nuestros jóvenes se encuentran varias, ¿no? Quiero destacar la tarifa plana de 50 euros en cotización de la Seguridad Social para aquellos nuevos autónomos y pequeños medianos empresarios menores de 30 años que inicien una actividad por cuenta propia durante los 6 primeros meses y que se beneficiarán en España más de 80.000 jóvenes. Con esto queremos ayudar a comenzar un negocio con esa tarifa plana de 50 euros única de cotización a la Seguridad Social. La permisibilidad de compatibilizar las prestaciones del desempleo con el inicio de una actividad nueva, de un nuevo negocio, de ser autónomo durante 9 meses. Una medida que afectará en beneficio de más de 200.000 jóvenes en el país. Aquellos que, por desgracia, estén cobrando el desempleo podrán tener la tranquilidad de seguir cobrando subsidio de desempleo y poder tener la posibilidad de apostar por un nuevo negocio, por una nueva empresa, por una nueva pyme, por una nueva actividad, sin tener que poner en riesgo un derecho consolidado como es el derecho de desempleo. La ampliación de las posibilidades de capitalizar hasta el 100% su prestación de desempleo para comenzar una nueva actividad emprendedora, una nueva creación de empleo. Como bien sabían, a día de hoy podían pedir gran parte de su subsidio de desempleo para comenzar una nueva actividad. Pues con el gobierno de Rajoy se podrá pedir todo el subsidio de desempleo que le pertenezca a cualquier ciudadano que esté en derecho del cobro para poderlo fomentar y para poderlo apostar para la creación de un nuevo puesto de trabajo, de una nueva creación, de una nueva empresa. La ampliación de 2 a 5 años la renovación del cobro de la prestación por desempleo si se interrumpe la actividad por cuenta propia. Si hoy en día, como se suele decir, se cortaba el paro para montar un negocio, teníamos hasta 2 años para poder recuperar ese paro cortado por si la actividad no fuese todo lo efectiva que lo pudiese llevarse a cabo. Pues esos 2 años pasan a 5 años. Para que nadie tenga problemas en esos 2 primeros años de que pueda perder el desempleo, sino que podrá tener hasta 5 años para poder reanudar el cobro de la prestación por desempleo. También hay que destacar los incentivos fiscales aprobados para apoyar proyectos empresariales que supondrán un ahorro de 270 millones de euros en impuestos para los nuevos emprendedores. Las medidas de estímulo a la contratación laboral son la reducción del 100% de la cuota empresarial de la Seguridad Social a la contratación indefinida de desempleados mayores de 45 años por autónomos menores de 30 años. No solo queremos que estos jóvenes sean creadores de negocios, creadores de nueva iniciativa económica, sino que además sean generadores de empleo. Y apoyaremos a aquellos jóvenes que además de tener las medidas que he enunciado anteriormente para crear un nuevo negocio, una nueva actividad, le ayudaremos con la reducción del 100% de la cuota empresarial de la Seguridad Social para que contraten a parados de larga duración mayores de 45 años y del 75 al 100% de reducción de la cuota de la Seguridad Social para la contratación de menores de 30 años. Se crea el contrato Primer Empleo Joven y se aprueban bonificaciones durante 3 años de entre 500 y 600 euros para la transformación de contratos a contratos indefinidos. En definitiva, es una apuesta importante por darle oportunidad a los jóvenes, a aquellos que se le piden experiencia, pero que no le dan oportunidades para que tengan experiencia. Por lo tanto, el gobierno bonificará durante 3 años, entre 500 y 600 euros, vuelvo a repetir, la contratación, el primer puesto de trabajo a un joven y el paso de contratos a contratos indefinidos. Además, vuelvo a repetir, con el segundo plan de proveedores, el gobierno pone sobre la mesa más de 2.600 millones después de los 2 planes anteriores de pagos a proveedores para apostar porque aquellas empresas no estén en peligro y se cree más paro, sino que las empresas consoliden sus deudas y puedan cobrar sus deudas importantes que tienen con la administración. Otras medidas para reducción del plazo del pago de operaciones comerciales de 60 a 30 días para luchar contra la morosidad. No podemos permitir en un país donde el problema no sea gestionar o crear un empleo, sino que el problema sea cobrar cualquier tipo de trabajo. Por lo tanto, vamos a luchar contra las medidas, contra la morosidad, pues haciendo que esas operaciones comerciales tengan un plazo de pago de 60 a 30 días, porque creemos que era uno de los grandes problemas, el temor de muchos empresarios a saber cuándo iban a poder cobrar los trabajos que ejecutaba. Por lo tanto, son medidas concretas, reales y tangibles que vienen a reducir el desempleo y incentivar el fomento del empleo en España y en la provincia de Cádiz. Yo creo que algunos que gritan mucho, que les gustan mucho las pancartas, que tienen la cara dura política de venir a pedir ahora lo que durante 8 años no han hecho y que también que llevan 30 años gobernando la Junta de Andalucía, que son incapaces de tomar medidas importantes frente al empleo cuando algunos, como es la Junta de Andalucía, tienen dadas las competencias totales y absolutas en materia de empleo y en materia de formación, pues frente a esos que solamente vociferan, que solamente le gustan las algaradas, las pancartas, en las manifestaciones, el acoso en las casas, pues mientras algunos se dedican a eso, el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno de los populares, nos dedicamos a tomar medidas importantes porque creemos que el futuro de nuestro país está en el empleo y en especial en el empleo de los jóvenes. Que ya está bien de que estemos viendo cómo jóvenes muy preparados de este país están sirviendo para sacar adelante otros países. Por lo tanto, esos jóvenes tienen que estar para poner todo su interés, todo su apoyo en sacar adelante este país. Y este gobierno va a estar estimulando, apoyando y al lado de todos aquellos que quieran esforzarse conjuntamente con el gobierno en sacar adelante este país. Y eso se hace tomando medidas para favorecer la creación de empleo y no con pancartas y con pintadas. Por todo ello, el gobierno de Rajoy pone manifiesto su preocupación con el empleo y muestra claramente que es su gran reto, pese a ser una competencia, vuelvo a repetir, exclusiva de la Junta de Andalucía. La diferencia entre el gobierno de la nación es que pone medidas para mejorar el empleo, para mejorar la creación de empleo, para mejorar la contratación, y el gobierno autonómico no hace nada. Solamente se escucha que faltan 1.500 millones de euros, que se dice muy pronto, 1.500 millones de euros de los ERE, del dinero de los parados, del dinero que tenía que haber estado para ayudar a empresas que tenían que cerrar y para dárselo a los parados, y que algunos socialistas y amiguetes de la Junta de Andalucía se repartieron entre ellos. El Partido Popular reclama al bipartito andaluz de socialistas y comunistas que ponga en marcha medidas similares, al menos iguales, aunque las competencias sean de la Junta, pero le pedimos que por lo menos sean capaces de igualar al gobierno de Mariano Rajoy en un problema tan importante como el desempleo en Cádiz y en toda Andalucía. Y en vez de pedir, como se están pidiendo a bombo y platillo, sin sentido ninguno, esos planes de choque que durante 8 años del gobierno Zapatero no hicieron, pues más vale que sean capaces de igualar el compromiso del empleo de Mariano Rajoy y del gobierno de la nación. Sabemos que no son momentos fáciles para este país, que no son momentos fáciles para la creación de empleo. Pero lo que sabemos es que tomando medidas importantes como la de incentivar y ayudar a aquellos que quieran mejorar la economía de sus pueblos, de sus ciudades, en definitiva de su país, en ese sitio siempre estará el Partido Popular. Con medidas tan importantes como esta, con medidas como que el IVA no se cobrará, no se pagará hasta que no se hayan cobrado las facturas y no cuando se emitan las facturas. En definitiva, apostando por los grandes creadores de empleo, los empresarios, los pequeños y medianos autónomos, que son verdaderamente los que revolucionan la economía de un país. Y de eso, Ubrique sabe mucho, sabe mucho. Ubrique sabe cómo un pueblo, un territorio se levanta con el esfuerzo de las pequeñas y medianas empresas, con el esfuerzo de todos, con la disponibilidad a mejorar la economía de todos los vecinos. Y muestra clara es que en los momentos difíciles que tuvo que pasar el sector de la piel de Ubrique, con el esfuerzo, con el tesón, demostrando la calidad y estando en un esfuerzo continuo de todos los pequeños y medianos empresarios, hoy Ubrique vuelve a estar a la cabeza del diseño, de la producción y de la calidad en materia de piel. Por lo tanto, el Gobierno de la Nación ha demostrado y demostró el pasado día el apoyo a los pequeños y medianos empresarios de la piel de Ubrique, con esa disposición por parte del Ministerio de Industria para apostar, mejorar, financiar aquellos proyectos que generen empleo y que mejoren la calidad de vida de los ubriqueños, de todos los gaditanos, y que sean capaces también, conjuntamente con el esfuerzo de todos, de sacar España adelante con el compromiso de todos, el primero, el Gobierno de la Nación, y olvidar los malos momentos a los que nos ha llevado la mala gestión, la dejadez y la corrupción del Partido Socialista. Son las palabras de Sebastián Ruiz, como le decíamos, como conocen además, senador del Partido Popular y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arcos, que nos está acompañando hoy en este espacio dedicado a la política y que, bueno, pues cuenta hoy con esa participación, el turno de intervenciones por parte del Partido Popular. Nos está hablando de esa campaña del Gobierno, comprometidos con la creación de empleo, con esas medidas que se han puesto en marcha. Yo sé que es complicado, pero no sé si se baraja o se tiene calculado algún tipo de número de puestos de trabajo, empleos que podrían crearse a través de esta serie de medidas. Está claro, ¿no?, que ahora mismo es el principal problema, porque hay otra serie de marcadores macroeconómicos, la prima de riesgo, la bolsa, la deuda pública, hay otra serie de indicadores que sí que es cierto que han mejorado en los últimos meses, pero el más importante, ¿no?, y el que toca más de lleno, ¿no?, a nivel social, como es el dato del paro, no termina de mejorar. ¿Existe algún tipo de previsión que indique que con estas medidas eso puede cambiar? Miren ustedes, esto es la economía, aunque parece muy complicada, a veces cuando uno empieza a estudiarla y a entenderla, es esfuerzo y es dedicación y es tomar medidas. Indiscutiblemente, cuando el paro empezó a, cuando la economía empezó a marcar malos números y la prima de riesgo, como decías antes, a dar malos números, el paro todavía no iba creciendo, como está creciendo hasta ahora. Es verdad que los números, ahora que los datos macroeconómicos y datos como el de la prima de riesgo, la financiación de este país, cada vez va mejor, es verdad que ese dato del paro no acompaña igual, porque es un dato que crece después, cuando se demuestra claramente que la economía empieza a mejorar. Por lo tanto, esperemos que con estas medidas que van mejorando la economía, al poco tiempo empiecen a cambiar los datos del desempleo y empiecen a mejorar los datos de creación de empleo. Hay que decir que en los últimos meses ha sido la vez que menos empleo se ha destruido entre los jóvenes. Por lo tanto, eso es una medida muy importante, que los jóvenes, y además el momento en que los jóvenes han creado más negocios nuevos. Yo creo que este país tiene que ser un país de emprendedores, y vuelvo a repetir, de eso Ubrique sabe mucho, una ciudad llena de emprendedores. Por lo tanto, este país tiene que ser un país de emprendedores, que no sean que aquellos que tienen las buenas ideas se tengan que ir a Alemania, a Noruega, a Inglaterra, a Estados Unidos, porque allí tienen capacidad de desarrollar esas buenas ideas. Por eso, esta medida que me decías que a cuánto, pues podría beneficiar a más de 400.000 empresarios que es verdad que hay 6 millones de parados, pero es que 400.000 empresarios, si lo multiplicamos por 6, 7 u 8 puestos de trabajo que puedan crear, podríamos crear bastante empleo. Por lo tanto, lo que hay es que tomar medidas, lo que hay que hacer es que aquel que quiera generar un negocio, mejorar la actividad y con ello generar empleo, el gobierno tiene que estar a su lado. Y estas son medidas para estar al lado de los que quieren mejorar la economía de este país y mejorar la capacidad de crear empleo. Esto no hay varitas mágicas, no hay varitas mágicas. Ojalá el gobierno se levantase por la mañana y con dos actuaciones pudiéramos solucionar los problemas que gravemente afectan a la familia, porque los paros, los datos del paro no son números, son familias. Son personas que por la mañana se levantan y no sabe qué futuro le espera. Por lo tanto, lo que sí vamos a estar al lado de los que quieran cambiar la economía, y este gobierno va a estar siempre dispuesto a los que quieran crear empleo. Y con esas ayudas que otros no hicieron y que ahora quieren reclamar y que sí está haciendo el gobierno de Rajoy. Pues nos vamos a quedar aquí con las palabras, ya decimos, de Sebastián Ruiz. No sé si hay algo más que añadir en esta intervención. Bueno, pues yo simplemente decir que desde el Gobierno de la Nación, desde el Gobierno Central, estamos a disposición de, en los próximos días, de comenzar y de estar en contacto ya desde el Ministerio de Industria con la Asociación de Empresarios de la Piel, pues para poner a disposición de Ubrique todas las capacidades de financiación a través de planos Reindu, de NISA y de distintas actuaciones que tenemos a disposición de los generadores de empleo, y que ya después de la visita pues estaremos trabajando, y como senador de Cádiz y en especial en la comarca de la Sierra, pues estaremos trabajando para que el sector de la piel de Ubrique sea uno de los grandes beneficiados, en estos días por la inversión y la financiación del gobierno de Mariano Rajoy. Y además decir que también desde el Grupo Popular estamos trabajando no solo en Madrid, sino en Bruselas, en Europa, para que esa denominación, para que esa marca de calidad de piel de Ubrique sea una auténtica realidad que afianzará más aún el producto reconocido de la piel de Ubrique y que también indiscutiblemente generará más empleo y sobre todo más empleo de calidad. Pues lo dicho, Sebastián Ruiz, senador por el Partido Popular en nuestra provincia, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arcos, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y un saludo de verdad a todos los vecinos de Ubrique.